y es porque a veces yo me hago el loco. Y antes que vuelva ya me he dado tres vueltas. Tengo miedo al mirarte a los ojos, por no saber no quiero respuesta. Porque sé lo que vas a decirme, seguramente será otra mentira. A ver qué excusa te inventas ahora. Da media vuelta, mi amor, y me olvida. Pero conmigo no, amiga mía, no. Pero conmigo no, amiga mía, no. Quítate la máscara, que a mí no me vas a engañar. Quítate la máscara, que a mí no me vas a engañar. Ya terminé tu fiesta y la noche de carnaval. Quítate la máscara, que a mí no me vas a engañar. Quítate la máscara, que a mí no me vas a engañar. Ya terminé tu fiesta y la noche de carnaval.